siempre estoy contento. Tengo ganas de llorar. Y si me pongo a cantar, es porque me afirma el canto. Que si yo largara el llanto, se desbordaría la mar. Yo que siempre estoy contento. Vivo yo de mi trabajo. Si trabajo me alimento, pero el bando 700 los valores desintegra. Estoy en la lista negra a pesar de mi talento. Vivo yo de mi trabajo. Tan hermosos, de mi vida la ilusión. Por defender la razón, tengo a dos que han castigado. Uno vive desterrado, otro vive en la prisión. Son mis hijos tan hermosos. Qué linda es mi compañera, que está llena de ternura, que soñó una criatura, un milagro tan pequeño, y aunque se ha roto su sueño, no ha perdido su dulzura. Siempre estoy cantando a la vida y al amor. Si ahora canto mi dolor, pido que nadie se asombre. Si alguien pregunta mi nombre, soy chileno y soy cantor. Yo que siempre mi